Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Esperamos que estén muy a gusto en nuestra compañía en los próximos minutos. Bueno, hoy es jueves 7 de mayo y vamos a tener un programa, por supuesto, relacionado con la sexualidad. Pero bueno, vamos a volver a un tema que también es frecuente en nuestro programa, y es el hecho de que la sexualidad, debido a las transformaciones culturales y tecnológicas y técnicas de nuestra época, empieza a tener algunas expresiones dentro de otros contextos que antes no existían, contextos como las distintas herramientas que hay en el Internet. Y por supuesto, estas herramientas, al ser herramientas informáticas, tienden a tener una facilidad para que nosotros podamos extraer la información, no solo directamente la información que buscamos, sino que después alguna persona tabule esa información que nosotros estamos buscando y a través de eso logre determinar algunos aspectos sociales que se encuentran dentro de esta información. En el buscador Google hay cinco veces y media más quejas de que una pareja no quiera practicar sexo. Es decir, la búsqueda de este tipo de información es mucho más frecuente que la búsqueda de otro tipo de informaciones. Bueno, muchas veces los buscadores se plantean como sitios de la red en los cuales podemos encontrar casi cualquier cosa. Sin embargo, hay una cierta cantidad de información o de palabras o de cuestiones que se buscan con más frecuencia dentro de este tipo de herramientas. Por ejemplo, y la mayoría, muchas de ellas, o de las que vamos a hablar ahora mismo, cercanas a la sexualidad. Una de las palabras más cercanas y que con más frecuencia aparece relacionada con la sexualidad es el dolor, o la palabra dolor, en varios idiomas, obviamente, pero es la que más cercana a la sexualidad y con más frecuencia aparece. Y de hecho, la primera sugerencia que Google hace, si buscamos la palabra dolor, es completarla con durante el sexo, lo cual indica que las herramientas informáticas están revolucionando la forma en la que ejercemos nuestra sexualidad y que están siendo utilizadas como una herramienta de información mayoritariamente dedicada a la sexualidad. Como otro dato muy importante es que, bueno, no solo las redes sociales nos dan herramientas para tener otro tipo de relaciones con las personas del entorno, ligar básicamente o establecer relaciones sentimentales o afectivas o de cualquier tipo, sino que un buen porcentaje del contenido del Internet en sí mismo es pornografía, lo cual también se revela en los datos de los buscadores. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Por San Juan con el francés Pascal Renoir. que le llevaste a conocer barrio por barrio la ciudad. Y quedito te dijo, ya ten, al pie del gallo de la catedral. Suavecito te dijo, ya ten, al pie del gallo de la catedral. Llegando a la ronda te encontró un sombrero en la tienda de Don Ramón, con un chal de mariposa tu espalda cubrió y vos le regalaste suspiro de limón. Camino a Chimbacatille de pronto llovió y un besito mojado te robó. No quieras negarlo, se publicó en tu muro de Facebook, se dibujó. No quieras negarlo, se publicó en tu muro de Facebook, se dibujó. Sabía que algo se traía entre manos de ese francés. Cada vez que viene a Quito, te llama para hacer el City Tour. ¿Qué fue lo que viste en ese francés que no tenga yo, longuita mía? ¿Cómo fue que te robó el corazón? Prontito el sol volvió a brillar y a la Alameda fueron a remar. Al pobre diablo fueron a tomar chocolate caliente con pumitas de sal. Nuevamente dijo que dito yeten, como lo hizo al pie de la catedral. Suavito nuevamente te dijo yeten, como lo hizo al pie de la catedral. Se les ocurrió pasear en berlina por la Plaza Mayor. Por el carremajo la lluvia volvió y otro beso robado se mojó. Al fin te propuso de vuelta al hotel casarse en el bulevar de San Michel. Todo el mundo lo sabe, se publicó en tu muro del Facebook, se divulgó. Todo el mundo lo sabe, se publicó en tu muro del Facebook, se divulgó. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM. También pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta a la fanpage en Facebook Dial de los Sentidos y seguirnos en Twitter en @DialSentidos. Y llamarnos aquí a la radio al 2220-966, 2220-966. Para comunicarse con nosotros, dejarnos sugerencias, algunas dudas, lo que sea, el micrófono y el teléfono está abierto. Bueno, estábamos hablando de Google y la informática y las búsquedas que se realizan con respecto a la sexualidad en este buscador, que nos proporcionan algunos datos que probablemente nos ayudarían a encontrar algunas conductas que se están repitiendo dentro de la sociedad, algunos fenómenos, y sobre todo ciertos problemas que se encuentran dentro de las relaciones amorosas, intrapersonales de los sujetos. Google proporciona, bueno, una gran cantidad de acceso a contenido erótico y un acceso también a un espacio donde las personas pueden conocerse, pero para las personas que ya tienen un compromiso, las personas casadas, también puede generar un lugar donde buscar soluciones a los problemas matrimoniales. Es tanto así que las búsquedas de matrimonio sin sexo, como frase o como concepto, con frases relacionadas, superan 3 veces y media a la de matrimonio infeliz y en 8 veces a la de matrimonio sin amor. Es decir, se prioriza la búsqueda del internet en la búsqueda en internet de soluciones en este aspecto de la vida sexual, no la felicidad ni el amor, sino directamente el sexo. Y hay 16 veces más quejas de que uno de los cónyuges no desee mantener relaciones sexuales. Eso respecto a los problemas que se generan en las personas y que llevan a las parejas a buscar asistencia en fuentes informáticas. Pero por otro lado, cada sujeto puede buscar información para sí mismo Y en los hombres es bastante frecuente este tema del que también hemos hablado, de tener cierta inseguridad por el tamaño de sus de su miembro, de sus genitales. Y hay una serie de búsquedas relacionadas con la palabra mi pene, o pene y tamaño, o agrandar y pene, etcétera, que también representan un buen porcentaje de las búsquedas relacionadas con la sexualidad. Sin embargo, bueno, las búsquedas de Google y los datos que proporcionan nos dan a conocer que los hombres están mucho más interesados en los genitales masculinos que las propias mujeres, porque las mujeres no buscan tanto esta información. Por cada búsqueda que una mujer realiza, los hombres han hecho 170. Es la relación que existe entre la necesidad de buscar información por los falos. Es un interés generalmente masculino, según, o aparentemente, según estos datos que nos revela Google. Pero bueno, otra de las temáticas frecuentes en la sexualidad es que muchas veces el ejercicio o la actividad física, o mantener una vida sana, puede mejorar en muchos aspectos la sexualidad, desde el aspecto de tener una apariencia mejor, una condición física mejor, que atraiga miradas o que despierte cierto interés sensual en otra persona. Pero a la vez, el propio hecho de tener una mejor condición física puede mejorar las condiciones en las que se practica una relación sexual. Muchas veces implica una cierta cantidad de esfuerzo físico, que para el cual estaría bien que los sujetos o las personas estén bien preparadas. Y el interés que hay por esta temática en internet es bastante fuerte. Se busca un buen porcentaje de información y obviamente mucha de esta información está relacionada con la cirugía estética, la pérdida de peso, la tonificación muscular, etcétera. Y bueno, esto respecto a hombres y mujeres. Ahora, respecto a cirugías, podemos entrar al tema de una de las zonas erógenas más buscadas en internet, que son los senos, que igual hay una relación entre la búsqueda de senos grandes en internet con la búsqueda de senos pequeños. La búsqueda de senos grandes tiene un número bastante superior, 20 veces. Y hay un dato muy extraño dentro de... Bueno, no es extraño en realidad, es un dato peculiar. Y es que un 12% de estas búsquedas que se realizan en internet para encontrar senos grandes especifican que la persona que está buscando unos senos naturales, lo que nos da un pequeño dato acerca de las preferencias respecto a si la cirugía de agrandamiento de pechos es estéticamente bien considerada por los hombres o no, respecto a estos datos. Y bueno, existen muchos otros datos más que nos pueden dar algunas revelaciones, búsquedas acerca de problemas en la sexualidad. Sin embargo, la gente también puede caer en este tipo de frecuencia de búsqueda, porque obviamente la gente no plantea sus problemas en específico en el buscador, sino que más bien teclea unos datos que son una pequeña muestra de lo que la persona está buscando, y obviamente las sugerencias del buscador cuentan mucho, por lo cual un buen porcentaje de estas búsquedas están dirigidas e influenciadas por el propio sistema informático. Sin embargo, es bastante interesante observar estos datos. De todos modos, las personas que están frecuentemente en contacto con el internet no representan una generalidad en la población, sino un porcentaje que también hay que se considera, por supuesto. Y bueno, llegamos al final del programa. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos. Sintonícennos el día de mañana a las 5 de la tarde. Y quédense con Radio Casa de la Cultura. Yo me despido. Hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.